En verano también estamos. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos la comunitaria del pueblo. Nota editorial de cómo pasamos a ser San Martín de los Andes, donde estuvo el paraíso, a San Martín de los Andes, ciudad de zombies. San Martín de los Andes la venía llevando bien hasta fines de noviembre. Atrás habían quedado el primer caso de la señora fallecida luego de contraer el virus en un viaje, hasta el policía negligente que se contagió en Piedra del Águila y contagió a familiares y amigos en nuestro pueblo, generando una pequeña pero peligrosa ola de contagios. Hasta fines de noviembre había 4 o 5 contagios diarios, hoy es 20 veces más, y los fallecidos no pasaban de 3 o 4 personas. En menos de 2 meses, eso se multiplicó por 8. ¿Qué ocurrió entonces para que todo se desmadrara o despadrara para no contribuir con el patriarcado? Simple, el 1 de diciembre quedó inaugurada la temporada turística pese a la oposición de una gran parte de la comunidad. Antes de ello, y por recomendación sanitaria, el intendente Saloniti había intentado imponer una pausa de 6 días en la economía y las actividades diarias de los y las sanmartinenses. Eso no fue tolerado por el poder económico, que en base a manifestantes con dudosos argumentos y actitudes patoteras, hizo retroceder a Saloniti, quien demostró una total falta de carácter y autoridad al retroceder en la medida, demostrando no estar preparado ni para el cargo ni para la coyuntura. La cosa quedaba clara, al turismo no había que tocarlo, caiga quien caiga, y la gente empezó a caer. Tanto autoridades políticas como sanitarias decían estar preocupadas por el aumento de contagios y muertes, pero echándonos la culpa a los y las sanmartinenses por falta de responsabilidad individual. Nos decían que había muy pocos casos de turistas contagiados y omitieron decir que los asintomáticos que pasaban por la ciudad también contagiaban. También desde los gobiernos provincial y municipal decían estar ocupándose de cuidarnos y establecieron una serie de condiciones para vacacionar en la provincia y la ciudad. Declaración jurada, seguro COVID para mayores de 60, reserva de alojamiento y bla, bla, bla, bla, bla. Mentira. A ningún turista que ingrese o haya ingresado en San Martín de los Andes se le pidió nada. Es más, no existen los puestos de control. Puro verso para quedar bien mientras las personas de a pie continuaban contagiándose y muriendo. Falta de responsabilidad individual, nos dicen todos los días, pero de la responsabilidad del Estado ni hablar. Tenemos el honor de ser la peor ciudad del país en lo epidemiológico, pero el Estado no asume culpas. Encima, tenemos que escuchar a un imbécil decirnos, desde la Cámara Hotelera y Gastronómica, que para evitar contagios hay que tener responsabilidad individual y no atentar contra el turismo, como si los y las sanmartinenses apedreáramos a cada turista que nos visita. Traducidas las palabras del señor Fernández Capiet, el Estado no tiene que hacer nada, vos tenés la culpa de los contagios y nosotros, hoteleros y gastronómicos, tenemos que salvar la temporada caiga quien caiga. Una postura muy ligada a Macri, Trump y Bolsonaro, que se mueran los que se tengan que morir. Y ya tenemos casi 40 muertos en una ciudad de 45.000 habitantes. Linda forma de cuidarnos. A todo esto, concejales opositores, calladitos la boca, solamente tibias declaraciones de espacios políticos, pero desde el Consejo Deliberante, nada. Y eso, como dijo un vecino, es muy parecido a la complicidad con la política sanitaria o la falta de ella. Y eso es también la falta total de controles internos. Establecimientos hoteleros y cabañas con más del 50% de ocupación, circulación de personas sin barbijo, fútbol con público, locales nocturnos sin distanciamiento social. No molestar al turista, no molestar al turista, no molestar al turista, no molestar al turista. El cambio en la política sanitaria es indispensable, pero ese cambio no va a ser posible a menos que cambien los zombies que la implementan. Autoridades sanitarias y políticas tienen que dar un paso al costado. Fracasaron con intención, fracasaron a propósito. Y eso tiene su costo. Por el momento, cerca de 40 muertos.